Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces, le dice al hombre que tenía la mano paralizada, «Levántate y ponte allí en medio». Y a ellos les pregunta, «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, «Extiende la mano». La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Extiende la mano. Comentario al Evangelio por la hermana Gochone. Estamos casi en los comienzos del Evangelio de Marcos, capítulo 3, y Jesús se enfrenta ya a la oposición de los representantes religiosos de su pueblo. La escena impresiona por la tensión que subyace en el relato de Marcos, anunciada desde el comienzo. Jesús sabe que están esperando el momento propicio para poder acusarlo, y este día lo tienen muy fácil. En la sinagoga hay una persona con una mano paralizada. Jesús viene realizando curaciones y será probable que también en esta ocasión lo haga, aunque sea sábado y no esté permitido curar, según la interpretación de la ley que hacían sus contemporáneos. Contemplamos la escena. Jesús, al que le invade la ira por la dureza de corazón de sus paisanos, no cede ante el riesgo que corre. Cura al hombre de la mano paralizada. Tiene muy claro que lo que hay que hacer siempre es aquello que busca el bien y la salvación de las personas. La gente que está en la sinagoga. Aquí ni siquiera nos dicen, como en otros pasajes, que quedaron asombrados y dieron gracias a Dios por la intervención de Jesús. El clima es hostil hacia él. Es el prototipo de la buena gente, tan aferrados a las propias convicciones que se incapacitan para poder discernir el bien del mal, y convierten en mal el bien más precioso solo porque no coincide con sus opciones, opiniones, puntos de vista. ¿Nos ocurre a nosotros quizá algo de esto? La persona a la que Jesús cura. Alguien que en principio no ha pedido nada, que quizá prefería pasar desapercibido en aquel clima tenso, pero que accede a la petición de Jesús y se expone. Ponte ahí en medio. De todos los que aquel día se encontraron con Jesús en la sinagoga, se diría que solo a él le ha llegado la salvación. ¿Y nosotros? ¿Queremos exponer nuestras zonas de parálisis? ¿Dejar que Jesús las toque y las sane?